Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Están aquí, no los saludan ni Fernando Tevele ni Pedro Ramírez Otero, tampoco María Eugenia Otero, nadie de las personas que forman parte en la cotidiana de este programa, pero en instantes va a entrar Fernando Tevele, que recién estaba y ahora no está más, pues sus vacaciones quizás le estén complicando la internet, pero estamos aquí, está Julián Bouvier de este lado, en el aire virtual en esta ocasión y en la operación técnica de este programa de La Retaguardia, el querido Ignacio Álvarez. Hola Nachito, ¿cómo estás? Bueno, ahora en unos minutos va a estar entrando Fer Tevele, pero mientras tanto podemos ir contando un poco de qué se va a tratar el programa de hoy, que debemos decir había muchos temas para abordar y no sabíamos con cuáles quedarnos, pero intentamos, bueno, tomar algo que nos parecía realmente urgente, que es la situación que se estuvo viviendo en González Catán, donde vimos que, bueno, hubo... En principio se dijo una disputa de tierras, después hay diferentes versiones al respecto. En algunas de esas versiones está la policía también como parte del problema, cuando no. Estamos hablando de, bueno, los sucesos de González Catán en donde hubo muertos, donde hubo... Se habla de entre 4 y 5 muertos, no sabemos bien por qué, todavía no hay datos oficiales al respecto, pero bueno, estaremos charlando con Gabriela de la Rosa, que es dirigente del Polo Obrero y que, bueno, estuvo allí en el lugar del conflicto y nos va a poder contar un poco, bueno, qué fue lo que pasó. Intentar dar algo, alguna certeza más de lo que sabemos, de lo que conocemos, que como decíamos es un poco confuso todavía, porque bueno, las informaciones que van llegando no son siempre las mismas y no son siempre los mismos responsables. Se habla también de una banda narco, así que bueno, ahí Gabriela de la Rosa, dirigenta del Polo Obrero, nos podrá brindar un poco más de información respecto de lo sucedido. Ahora sí lo veo a mi compañero Fernando Tevele, a ver si se escucha. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bueno, están, no se los escucha, pero están. Quizás hay que sacar la cámara. Bueno, yo mientras tanto voy a seguir hablando un poquito porque si no, esto es una cosa de loco, ¿no? Yo hablo, nadie responde. Ahí está. Hay gente en el aire escuchando, ahí está. Hola Fernando, ¿cómo estás? Ay Dios, por Dios. En el mejor momento se cayó esa internet. Qué problema, ¿eh? Qué problema. Bueno, ¿cómo anda, don Bouvier? Bien, yo empecé a hacer la presentación de este programa porque veía que no llegabas, estuve contando de la nota que vamos a hacer sobre los sucesos de González Sí. Catán, nada más que eso, así que, ¿cómo estás? Ahora sí, si querés, nos damos una bienvenida más. Te venía escuchando, te venía escuchando. Sí, tenemos un programa súper interesante. A mí hay algo previo que me gustaría abordar en este comienzo del programa con mucha seriedad. Mira, me pongo serio para comentar esto. Tenemos que charlar internamente al respecto en el interior de la retaguardia. ¿Cuántos años tiene este programa de radio? 19. Como 19, 20, si festejamos 20 años la semana pasada. Es verdad, claro. 20 Bueno, años. hay que cambiar algo en No, hay que cambiar la apertura, ¿no? la apertura traza 3 años, creo, por lo menos. Es decir, estamos iniciando el año 21. ¿Desde cuándo estoy yo en este programa? Desde que empezó. O sea, llevo 20 años de trabajo y me dan Sí. una semana de vacaciones y a la segunda semana me hacen venir porque se fue de vacaciones. Alguien que va a estar 2 semanas de vacaciones y que hace 3 años que está en el programa. No, la verdad que ¿Me es están injusto. cagando o me parece a mí? Bueno, hoy vamos a estar hablando con gente del sindicato de prensa, quizás Tenés razón. podés hacer tu reclamo por allí, che. Tenés razón. Lo vamos a charlar con Agustín Lecky, que va a también participar de este programa por la situación que se dio en los medios públicos, que están viviendo una incertidumbre realmente notable, ¿no? Angustiante. Sabemos que el proyecto, el DNU en realidad, de Javier Milei, una de las cosas que decía era que pasaba las sociedades del Estado a sociedades anónimas. Esto es privatización de empresas del Estado. Entre esas empresas del Estado están los tres medios públicos, la agencia de noticias Telam, la TV pública y la Radio Nacional, con lo que están viviendo una incertidumbre total, además de que no existen ejemplos. ¿Te acordás que Massa daba dos ejemplos de dos países, de no sé qué cosa, en los debates se aprendió de memoria esos dos países que yo ya me Sí. olvidé? Uno era Uno Zimbabue. era Ecuador, me parece, ¿o No, no, no? uno era Zimbabue. No, no puede ser que el otro fuera Yo creo que Ecuador. eran tres y uno era Ecuador. Era por la Quedé. dolarización, eran los países que habían dolarizado. Sí. Y te ponía carita ahí y te decía, Sí. Zimbabue, te decía. Bueno, si vos haces un recorrido por los países relevantes, digamos, grandes, importantes, en los que Milei dice que fuimos primera potencia mundial en algún momento cuando el liberalismo de Alberdi podía encabezar el país, y haces un recorrido y todos tienen medios públicos, y los medios públicos ocupan un lugar esencial. Así que después vamos a charlar sobre eso, sobre cuál es el rol de los medios públicos, además de escuchar a Agustín Lecky, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que además es trabajador de la TV pública, para que nos cuente hasta lo que pasó en la jornada de hoy, ¿no? Porque esto comenzó el lunes con la presencia policial frente a los tres medios, pero hoy hubo una novedad con la visita del nuevo secretario de medios a la TV pública, y nos lo va a contar Agustín Lecky. Y también vamos a estar abordando la situación de persecución permanente, pero que se hace mucho más fuerte cuando Bullrich está en el poder, sin dudas, la obsesión de Bullrich por los integrantes y las integrantes de las comunidades mapuche, que termina con la detención en estos días de Gonzalo Coña. Lo contamos rápidamente y después lo profundizamos cuando estemos charlando con Laura Tafetani de la Gremial de Abogados y Abogadas. Cuando mataron a Rafael Nahuel en noviembre del 2017, hirieron a otras dos personas integrantes de la comunidad, que son Joana Colván y Gonzalo Coña. Bueno, a Coña lo detuvieron en estos días y es uno de los heridos de bala, es decir, podría ser un Rafael Nahuel, tranquilamente, podría ser él muerto o podría ser otro muerto de aquella jornada que no tuvo más muertos solo de casualidad, por una cuestión de puntería de los prefectos, lo detuvieron. Es decir, continúa la persecución contra la gente que en realidad ahí poner por un momento que no fueran las víctimas, bueno, el Estado las convirtió en víctimas. Y encima ahora continúa con esa persecución. Así que vamos a charlar con Laura Taffetani sobre esto. Y vamos a tener un parate musical, no sé cómo, en el medio de esta vorágine informativa que tenemos, pero, ¿sabes? Me enteré el otro día charlando con vos que tuviste un momento de metalero, yo, sorprendidísimo, sí. Total. Totalmente, bueno, totalmente metalero, de esos que no escuchas otra cosa que no sea heavy metal, ¿viste? Claro. Bueno, te queda el pelo largo, para quienes sí. No te conocen, te queda el pelo largo que podríamos decir, no tenés más aspecto de metalero que el pelo largo, porque no usás camperita de cuero. Tampoco no, pues además, sé si hay... con este flequillo un metalero no entras al res. No, claro, ir con los anteojos esos grandotes menos. Pero bueno, yo desconocía este pasado metalero tuyo, yo también tuve, lo sostengo por ahí, no, tampoco tengo el pelo largo, pero vamos a escuchar algunos mitos sobre la primera canción de heavy metal. ¿De heavy metal mundial o argentino? Sí, del mundo mundial. Okay. ¿Cuál fue la primera canción del heavy metal? ¿Hay un lugar común sobre eso? Vamos a escuchar. Yo diría, ¿puedo decir o lo esperamos hasta ahí? Y esperemos hasta comenzar ahí. Vamos a escuchar tres canciones que son de los primeros años del heavy metal, eso es seguro. Y una perteneciente al disco que, sin dudas, fue el comienzo del heavy metal. Pero es todo como muy opinable, ¿no? Claramente. Uh-huh. Así que, bueno, de todo eso la va este programa que hoy está operando Nacho Álvarez González en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Ni Juli ni yo estamos en el estudio, pero sí, lo estamos viendo allí al gran Nacho Álvarez González, que nos dice cómo seguir. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Como comentábamos, Juli, se dio desde este lunes una situación inesperada, más allá de que pocas cosas sorprenden en el contexto político nacional que estamos viviendo, que fue la aparición de carros de asalto y de móviles policiales en los frentes de los tres medios de comunicación que tiene el Estado, que están bajo amenaza de ser cerrados o de ser privatizados. La verdad es que no sabemos. Sí están bajo ataque, eso está más que claro, que están bajo ataque del gobierno de Javier Milei. Todavía no conocemos las formas, como de tantas otras cosas, de cómo va a ser el ataque. Estuvimos charlando, vamos a escuchar ahora un raconto que nos hizo Agustín Lecky, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que además es trabajador de la TV pública, y después de escucharlo, para quien no está enterado de cómo fue el día a día de estos tres días en los medios públicos, charlamos un poco sobre eso. Bueno, los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV pública y de todo el CIPREVA estuvimos estos últimos días con mucha preocupación por la presencia de móviles policiales en el canal, también en la puerta de la agencia Telam, de Radio Nacional, el día lunes a última hora, después que nosotros lo repudiamos y rechazamos públicamente a través de un comunicado, se retiraron, pero volvieron el día martes a primera hora. y hoy, después de una visita del secretario de comunicación, Eduardo Cerelenini, a la TV pública, los mismos fueron retirados. Nos parece una actitud totalmente intimidatoria, que afecta al libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, y que se da además en un contexto en donde el país está discutiendo una ley enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, en donde aparecen 41 empresas del Estado que pretenden modificar las sociedades anónimas para luego ser privatizadas, entre ellas los medios públicos. Algo que, con lo que estamos totalmente en contra. Nosotros hemos presentado un amparo en la justicia rechazando esto, porque también lo contiene el DNU, enviado por Javier Milei el 20 de diciembre. Así que, así como lo hicimos en la justicia, también desde nuestras asambleas, gremialmente, nos hemos expresado totalmente en contra y estamos en diálogo con todos los sectores del Parlamento para que también rechacen este intento de privatización de los medios públicos, que desnaturaliza y desconoce el rol social que tienen los medios públicos para nuestra democracia, que es garantizar que llegue de manera gratuita a todo el país la información de manera plural, temas de interés público, temas culturales que son muy importantes para nuestro país, y de hecho por eso en todas las democracias del mundo los medios públicos cumplen un rol fundamental, incluso en convenciones internacionales como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está planteada la necesidad de fortalecer y defender a los medios públicos. El clima es obviamente de incertidumbre al interior de cada uno de nuestros lugares de trabajo, de preocupación, porque nosotros somos profesionales, queremos que asuman las autoridades como corresponde y que en función de eso trabajemos como lo hemos hecho siempre, más allá de los cambios de gestión. Obviamente que vamos a rechazar este intento de privatización, y también creemos que hay que rechazar el ajuste que está viniendo, sobre todo muy pronunciado después de la devaluación, y la ley ómnibus y el DNU, que atacan las leyes laborales, pero también atacan una gran cantidad de cuestiones, no solo en el campo de la comunicación y de la cultura, sino de toda nuestra sociedad, y que en poco tiempo con esta política tan agresiva, tan violenta de parte de Javier Milei hacia los sectores populares, vamos a tener los peores índices de pobreza que hayamos visto en nuestra historia. Así que por todo eso el 24 vamos a participar activamente del paro, junto a la CGT, junto a las CTAs, y vamos a movilizar desde nuestro sindicato al Congreso de la Nación. Bien, allí escuchábamos entonces a Agustín Lecky, secretario general del gremio de prensa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y también trabajador de la TV pública. Bueno, como decía al comienzo, cuando vos vas a los países que son ejemplos para el presidente de la nación, ¿no? Podríamos pensar que el Reino Unido o que Estados Unidos son su faro y su guía. En el caso del Reino Unido, la BBC es una radio pública de primer nivel, histórica, además, productora de contenidos notables, y ni siquiera Margaret Thatcher pensó, la ídola de Milei, pensó en cargarse a la BBC. La verdad es que es inadmisible, y además cuando uno piensa en cuando lo pensás en términos reales, ¿no? Vamos al caso de la radio, de Radio Nacional. Radio Nacional tiene 49 filiales que fueron desguazadas durante el macrismo, a punto tal de que en algunas filiales de Radio Nacional en el país hay dos personas o tres personas laburando. Entonces, es como cuando nosotros nos autooperamos, digamos, ¿no? Es una cosa de radio comunitaria, pero en una radio estatal. A pesar de eso, la radio del Estado, la Radio Nacional, sigue llegando a cada punto del país, lugares donde la comunicación no termina de ser un buen negocio y donde solo llegan las cadenas informativas de TV vía cable o las radios que tienen repetidoras, y el único contraste con eso son dos, las radios comunitarias, si las hay, que en general las hay, y las radios, las filiales de Radio Nacional, que toman la cuestión de la localidad, ¿no?, de ser locales, para poder contrarrestar un poco ese bagaje informativo que llega desde la Nación. Hay montones de ejemplos de, bueno, Radio Nacional Bariloche, ahora nos vamos a meter a hablar sobre el tema de lo que pasa con la persecución a las comunidades mapuches. Radio Nacional de Bariloche es uno de los ejemplos de cómo se puede hacer contrainformación incluso desde el Estado. También por eso, y conociendo eso, es que Milei y su gobierno atacan a los medios públicos. Alguna vez, de todas maneras, los medios públicos tendrán que ser medios públicos posta, es decir, pertenecientes a toda la sociedad, y en todo caso mostrar cierta pluralidad y no ser medios de los gobiernos, porque en todos los casos siempre han sido medios de cada uno de los gobiernos. Vamos a dejar la tanda para después, si te parece, Nachito, y nos metemos directamente en la charla, porque ya la tenemos en línea a Laura Taffetani, que es integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Estoy con Julián Bouvier para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, un gusto como siempre y un saludo muy grande para todo el equipo y la audiencia. Y en esta tarea que hacen, yo que escuchaba recién lo que decías de Radio Nacional, que realmente en todas las acciones que ha llevado adelante la gremial en distintas provincias ha sido un medio de privilegio, digamos, ¿no? Y además muy escuchado por cada lugar. Entonces, realmente tiene que ser un eje de defensa muy fuerte, porque estamos jugando mucho más que la sola privatización de un medio, ¿no? Uh-huh. Sino que estamos cerrando un canal absolutamente prioritario para la comunicación popular, para la comunicación alternativa, y en eso creo que hay que estar, que es esto lo que pasa, que como que cada lugar está defendiendo lo suyo, pero creo que son defensas que tiene que atender a todos y a todas, ¿no? Que se juega mucho más que el propio sector que lo ataca, ¿no? Lo digo en todas las cosas, pero en particular creo que Radio Nacional merece que todos y todas hagamos todo lo posible para que este avance se pueda dar, digamos, ¿no? Aún con todas las críticas, ¿no? Nosotros hemos sido críticos muchas veces de, por ejemplo, de nuestros esfuerzos durante los últimos 4 años para poder hacer algo, un microprograma de 5 minutos sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en los medios públicos, y no hemos conseguido que nos abrieran esa puerta para hacerlo. Aún así... No, digamos, es así, y creo que en muchas cosas pasa eso, porque justamente... cosas no estaban funcionando todas bien, si no, no estaríamos en esta situación. Lo que sí me parece que hay compañeros y compañeras periodistas que realmente sí tenían una actitud muy jugada, a veces a pesar de las direcciones de la radio, ¿no? Sí, nacional. Sí. Entonces en eso es honrar ese homenaje a todos estos compañeros y compañeras que siempre hicieron lo posible por dar espacio y en algunos lugares o en algunas provincias, porque yo también tenía que ver con cada particularidad, lo hacían inclusive en contra de su propia dirección. Bueno, nos metemos en el tema de la persecución a los integrantes y las integrantes de las comunidades mapuche, que existió en los últimos años a ritmo sostenido, pero podríamos decir claramente que Bullrich tiene una obsesión con el tema, y apenas asume en el Ministerio de Seguridad, parecería ser como que recrudece un poco la persecución, que insisto con esto, nunca cesó, pero volvemos a la instancia previa a la del pésimo último gobierno que intentó algún diálogo con las comunidades, pero que terminó también persiguiéndolas. Lo detuvieron a Gonzalo Coña. Yo explicaba, Laura, en el comienzo del programa, quién es Gonzalo, ¿no? Y quiero agregar a esto, antes de que vos puedas contarnos por qué lo detuvieron, que hay básicamente 5 personajes que conocemos de aquella jornada de noviembre del 2017. Conocemos, por supuesto, a Rafael Nahuel, que lo asesinaron. conocemos a Giovanna Colván y a Gonzalo Coña, de quien vamos a hablar ahora, porque ambos fueron heridos de bala, y conocemos a Fausto Conesguala y a Lautaro Curruinca, que son los dos compañeros que bajaron a Rafael Nahuel de la montaña, ya fallecido, y que fueron perseguidos a punto tal de que Lautaro estuvo prófugo hasta hace un par de meses, ¿no? Y charlamos con él cuando salió de la clandestinidad aquí en la retaguardia. Es increíble que todos hayan sufrido, al que no lo mataron, los terminaron persiguiendo, y yo no estoy nombrando a otras que tienen causas por la toma, ¿no? Por la recuperación territorial. ¿Cuál es la situación de Coña y por qué lo detuvieron? Bueno, justamente es lo que vos decís, cuando se produce ese primer desalojo violento, y con un asesinado, dos heridos y los dos peri que bajan el cadáver, lo que sucedió, o sea, en la maniobra de la justicia, como viene siendo siempre, es convertir a las víctimas en victimarios, ¿no? Entonces, fue tal el ensañamiento que en el caso de Fausto y de Lautaro terminaron con una carátula de atentado al orden constitucional. O sea, que eso es lo que hizo que se profugara Lautaro y Fausto luego firmara un abreviado, ¿no? Pero, digo, el nivel que escaló de persecución hacia quienes habían vivido una situación que quedó bastante clara en el juicio Rafita ahora, porque ahora ya tuvimos el juicio Rafita. Y ya supimos que ahí poco tuvo que ver el tema del enfrentamiento, y a pesar de las condenas que fueron realmente patéticas, por 5 años a los prefectos que habían asesinado a Rafita, lo cierto es que sí, durante el juicio quedó bastante demostrado que había sido una verdadera cacería lo que se había dado. Entonces, y ellos terminaron todos criminalizados. En el caso de Gonzalo Coña, como muchos de los peñas que se acertaron cuando fue, digamos, sobre todo la persecución, el 23 de noviembre es el desalojo, el 25 es el asesinato de Rafita. Cuando se sucede esa terrible persecución y que se veía que los querían matar, muchos peñas acudieron al lugar para solidarizarse y marcar la situación de los que ya estaban, y entre ellos era Gonzalo Coña. Gonzalo Coña, además, no pertenece a la comunidad, sí, es un peñi mapuche que siempre se ha solidarizado con su pueblo, digamos, ¿no? En el caso de ellos dos, tanto Giovanna como Gonzalo Coña, que fueron heridos, no les permitieron ni siquiera ser querellantes en la causa, porque como estaban procesados no les permitieron ser querellantes por sus heridas de bala. Ellos dos quedaron entonces acusados de usurpación. En el caso de Gonzalo, estuvo siempre a derecho. Gonzalo además se desempeña como peón rural, así que ese tipo de actividad es bastante itinerante, y estuvo bastante atento al tema del proceso, en un proceso que duró más de 4 años, porque el juicio de usurpación recién se hace el año pasado. Y en realidad ahí Gonzalo consigue un trabajo en el sur, un buen trabajo, y se va. Y pierde contacto con nosotros, y pierde contacto también, digamos, con que ni siquiera se enteró de que había habido un desalojo, o sea, ni el juicio que tenía que ir, ni del desalojo posterior, ni del juicio racista donde era testigo. Y bueno, la historia fue que él iba con su patrón en una camioneta, hacen un control vehicular, ahí el patrón tenía armas, como es muy común, digamos, en las estancias en el sur, digamos, armas que además las tenía legales, digamos, él solo tenía una dificultad en una de las armas, que era de su socio, y no tenía la credencial de usuario, digamos, que podía... Tendría que tener un papel, pero es una infracción, no es un delito lo que cometió. En esas circunstancias estaban juntos, y ahí cuando hacen el control, salta la orden de captura que había, porque él estaba en rebelión en no haberse presentado en el juicio de usurpación de la comunidad eslavia en Curvapu. Entonces, nada, una cosa que es normal, que sucedan estos procesos y demás, que salte esto, se ponen a derecho y se acabó, porque además es un juicio que en este momento está suspendido por el acuerdo firmado con partes, y que además está, digamos, apelado a ese acuerdo. Eso tenemos en mayo la casación por ese acuerdo que apeló la fiscalía, pero está suspendido. Entonces era nada, era ponerlo a derecho y que vea la forma de estar comunicado y se acabó, porque además él está acusado solo por usurpación, tiene una sola causa, no tiene antecedentes, digamos, tiene todas las condiciones para que sea excarcelado. Y lo que sucede es que cuando pasa esto, Bullrich, con su delirio con los terroristas que le ha agarrado, porque esto también hay que unirlo a la cuestión esta que hubo, digamos, un peluquero, un jugador de ping-pong y un supuesto agente estadounidense que terminan también haciendo un papelón, diciendo que eran los grandes terroristas internacionales, y que no lo eran. Bueno, hace lo mismo con Coña. Y entonces empieza, digamos, toda una cosa que uno sabe la presión que hace. Ya la justicia federal en el sur tiene una postura muy anti-mapuche, pero si encima tiene toda la presión mediática de que habían además habla que es el segundo de John Esguala, no tiene nada que ver con la realidad. Y bueno, esto generó presión y de hecho nos negaron la excarcelación y ahora acabamos de apelarla. Y lo llevan a Esquel con un operativo, con 7 camionetas, con casco, digamos, una cosa increíble, ¿no? Le tuvieron traído de análisis. La cuestión es que, bueno, está preso en Esquel, y la causa que es estar celado, y no sé por qué estar preso, pero bueno, es lo que alimenta Bullrich con estas cuestiones de que en realidad es un fenómeno mundial, ¿no? No podemos hablar más de Israel, los de Estados Unidos, los de, bueno, esta cosa de que ellos designan quién es terrorista y que sobre ellos cae todo el peso, digamos, ¿no? También tenemos que pensarlo en esa dimensión. Ya la palabra terrorista, ya, bueno, la ley antiterrorista que en su momento en Argentina se votó, ¿no? Es lo que permite que pasen estas cosas. Entonces, ahora, sí. Estamos charlando con Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, sobre la detención en los últimos días de Gonzalo Coña, allí en el sur de nuestro país. Tengo entendido que la justicia ya rechazó un pedido de excarcelación de ustedes. Si es así, ¿esto significa que va a estar detenido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que lo lleve la justicia? No se sabe, porque tampoco es que haya una fecha de juicio. Entonces, que esa es parte de la apelación que hemos hecho. Además, realmente, digamos, el rechazo es tremendo, porque en un momento el juez dice, porque nosotros lo que ofrecimos de garantía era que su patrón, por su persona, estaba muy preocupado, estuvo llamando todo el tiempo para ver, y le interesa que trabaje con él, digamos, y encima está con trabajo registrado, lo cual ya es un trabajo estable. Y entonces nosotros ofrecimos como garantía de comunicación, porque es cierto que él está en un campo donde no tiene señal, pero sí se comunica con digamos, con la empresa a través de GPS, pero bueno, él se ofreció de garante de que le lleguen las comunicaciones y demás, y lo que dice el juez es un delincuente porque tenía armas, cosa que no es cierto, del mismo modo que niegan de Patricia Bullrich, cuando habla de esto, de que había armas, de que primero las armas se atribuyen a Coña, que no tenían nada que ver, pero en segundo lugar, no hay delito, digamos, de hecho, digamos, el patrón está libre, digamos, no existía delito, hay una infracción pequeña, y bueno, y pone que cómo nosotros presentamos como garantes a un señor que está acusado de deportación y de armas. Y además esta cosa despreciativa que asiste de la justicia de decir estamos hablando de una persona mapuche, de un peón rural, digamos, todas estas características, y además decirle, él conocía perfectamente el derecho y quiso sustraerse esa cuestión tremenda, ¿no? De desprecio a las clases trabajadoras, a las clases más empobrecidas, y además como si pidieran un termo, porque con la crisis económica que hemos vivido todo el año pasado, digamos, que la persona estaba trabajando y él estaba registrado. O sea, vos fíjate que inclusive él no cuidó en absoluto, digo, para mostrar su voluntad, lo que sea, porque se registró, andaba, digamos, por la calle. O sea, nunca pensó que iba a vivir esta pesadilla, ¿no? Nunca lo pensó. Laura, para cerrar cortita, porque nos queda poquito tiempo, te quería preguntar, más yendo a lo general que a la situación particular, con este nuevo gobierno de Milei, a partir del DNU, en donde se habló de la posibilidad de vender tierras, que sabemos que igualmente es algo que en Argentina pasa y que los pueblos, sobre todo en la Patagonia, los pueblos nativos la tienen muy difícil desde Roca hasta acá. Pero preguntarte cómo es la situación actual, ustedes que vienen acompañando ahí a las comunidades mapuches, bueno, con la situación de las tierras y la posibilidad de nuevos juicios o nuevos desalojos. Mirá, las comunidades están en alerta en el sur, porque saben que obviamente... es como vos decís, la ley legitima lo que estaba, y eso no es bueno tampoco, digamos, no es bueno que haya sucedido antes, de hecho, pero también es cierto que siempre que algo se legitima, cobra otra fuerza, pero sobre todo cobra otra fuerza también en el imaginario social. Son los impactos que hacen que, bueno, que es correcto perseguirlo, que es correcto echarlo de sus tierras, y esto... tiene un efecto un perverso. Las comunidades se están organizando, de hecho va a haber toda una movida de las comunidades del Chubut, por ejemplo, que van a hacer toda una marcha muy interesante, digamos, que va a atravesar la provincia, en contra, no solo en contra de esto, sino que también están con toda la situación de lo que significa los bienes comunes, ¿no? En general, digamos, el extractivismo, el agua, todo lo que está en juego acá. Pero a mí me parece que justamente lo que ellos y ellas tienen claro es que va más allá de esta cosa que yo siempre admiro de ellos, ¿no? Que tienen esa mirada tan integral, ¿no? Del ser humano dentro de la naturaleza, de todo lo que se juega. Ellos y ellas tienen, digamos, la lucha la integran. Entonces saben que el DNU... lo jodido que tiene, además de las tierras, es todo lo demás, la entrega, ¿no? La entrega. Entonces, en ese sentido creo que va a impactar, porque, por ejemplo, del mismo modo, lo que va a autorizar es que Parques Nacionales entregue, digamos, a las empresas turísticas, a todos los grandes negociados, las tierras de Parques Nacionales, porque, y esto viene pasando del mismo modo. Vos fíjate que a 10 kilómetros de la comunidad de Lasco en Wilcuma, porque estamos hablando de 7 hectáreas son las que están en juego, ¿no? Y sin embargo, a 10 kilómetros le dio Parques Nacionales, tierras, al hotel Mascardi, que es un hotel de 5 estrellas. Entonces, esto que ya venía haciendo, ahora va a ser un desguace de todo lo que son los parques nacionales, con todas las implicancias que tiene, porque en muchos casos tiene que ver también con la cuestión de seguridad, digamos, de los límites de los países, tiene que ver con la cuestión del extractivismo, tiene que ver, digamos. Entonces, en este caso, lo que los va a afectar en relación a las comunidades que están asentadas en tierras que pertenecen al Estado Nacional, bueno, el golpe mayor va a estar dado por el otro lado, digamos, por la cuestión de la entrega de las tierras fiscales y a todo el mundo, y sobre todo a los grandes negociados. Ya digo, bien, venía sucediendo, legítima esa situación. Y en el caso, digamos, de las comunidades que les afecta más las empresas mineras, o el extractivismo, o el tema del agua, que está siendo muy importante en el sur, porque están tomando, sobre todo, digamos, los agentes extranjeros, han ido tomando todo lo que es cuencas o lugares estratégicos en relación del agua, como el Príncipe de Qatar ahora, por ejemplo, el lago Guillermo. Y son lugares que son realmente vértices o fuentes muy importantes que va a afectar a la región. Esto, el agua, digamos, y el extractivismo y el desmonte, es la otra cuestión, es lo más grave para otras comunidades que están asentadas o que tienen sus tierras desde hace millones de años o sea, que no los han sacado, pero que obviamente que todas estas acciones los van a desalojar o los van a afectar desde otro lugar, ¿no? Claro. Laura, muchísimas gracias por este contacto. La seguimos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo y, como siempre, agradecidos y agradecidas de las retaguardias, que siempre, más que la retaguardia, está en la vanguardia. Un abrazo grande. Abrazo, Laura, gracias. Laura Taffetani, una de las abogadas de la gremial, la histórica gremial de abogadas y abogados en Argentina, tomando esta causa. Si Laura es la que más labura la causa mapuche, después en los juicios también aparece el negro Eduardo Suárez, pero Laura es la que está en el día a día y por eso elegimos charlar con ella. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. El último bloque del programa, si podemos y si todo sale bien, va a estar destinado, bueno, si no lo haremos nosotros, está destinado a lo que sucedió en González Catán, en una situación todavía no del todo clara. Sí está claro que era una cuestión por la tenencia de la tierra en este lugar tan populoso del partido de La Matanza, pero fue tan grave la situación que se dio en ese barrio, en La Tosquera, que todavía es imprecisa la cifra de personas que murieron, ¿no? Cuando vos vas a algunos medios te dicen que fueron 4, otros te dicen que fueron 5 porque la actualizaron con un joven de 16 años y otros te dicen hay 11 personas fallecidas, ¿no? Es tan muestro esto, no estoy diciendo yo que fueron 11, estoy diciendo tan imprecisa la situación y tan poco importan esas muertes que no las tenés en las tapas de los medios tradicionales, increíblemente. Imagínate 5 muertos en Palermo. Estarían en cadena nacional los medios tradicionales de comunicación. Pero como son en González Catán y encima entre bolivianos y paraguayos, así te la cuentan, directamente no hay medios tradicionales hablando del asunto. Sí, y si además era una toma de tierras, era, o sea, prácticamente puede quedar justificado todo lo sucedido, ¿no? Por todas estas tipos de estigmatizaciones que vos venís enumerando y que se suma a esto de que era un conflicto por tierras. Uh-huh. Bueno, ahí estamos intentando charlar con una compañera que estuvo allí. No, bueno, digo que a mí lo que me perturba mucho esta situación es que no sepamos qué hay de por medio, ¿no? Algunos otros personas que consultamos nos meten en el medio la cuestión narco y eso contribuye a terminar silenciando del todo, ¿no? La situación. Pero esto ocurre como en una realidad paralela, ¿no? Es una realidad paralela. No es la realidad que vemos habitualmente, que encendemos la tele y tenemos la posibilidad de encontrarnos con una realidad. Ni siquiera es la realidad que nos encontramos cuando salimos a la calle, porque vivimos nosotros al menos en barrios de clase media. Entonces terminamos sin entender demasiado qué pasó, quiénes fueron los que iniciaron la balacera, por qué, digamos, qué interés especial hay en esas tierras. Bueno, en fin, es una situación realmente jodida, sobre todo porque nos hace asumir que hay vidas de primera y vidas absolutamente de segunda para los medios de comunicación. Por eso nosotros queríamos charlar con alguien del Polo Obrero, porque bueno, ellos tienen presencia en el territorio. Creo que hay algún problema allí con la señal de la compañera que nos va a impedir charlar con ella. Pero bueno, nada, o sea, quedará para los próximos días seguramente, porque ya nos vamos quedando sin tiempo para charlar con ella. Y bueno, y algún día nos enteraremos qué fue lo que pasó. No será sí. A través de los medios tradicionales. No, justamente hoy cuando armábamos este programa, Fer, ayer, hoy, estos días, pensábamos, hicimos una cantidad de una enumeración de notas para hacer. Sabemos que hay compañeros detenidos en Jujuy por tuitear contra sí. Morales. Sabemos que también, así marginalmente, como nos enteramos lo de González Catán, nos enteramos que hay niños y niñas wichis que han fallecido, se supone por ingesta de agua en mala calidad, con lo cual, bueno, estamos en una situación de necesidad y urgencia, podríamos decir, sí. Mucho más necesidad y urgencia de las que Milei tiene en su DNU, y realmente es alarmante, y como medios comunitarios intentaremos estar en todo lo posible, tratando de comunicar todo lo que pasa desde las fuentes, desde los territorios. Bueno, hoy no nos hemos podido comunicar con la compañera del Polo Obrero, pero lo tomaremos en otros programas y seguiremos intentándolo. Pero bueno, realmente estamos en una situación complicada. Y esto, que iba a ser el parate musical porque iba a estar en el medio del programa, está convirtiéndose en el cierre musical. Dijimos que íbamos a abordar las primeras canciones de heavy metal. ¿Cuál es para vos? ¿Vos ibas a decir algo en el bloque anterior? Sí, yo tenía entendido de mi era metalera, en algún documental he visto que el heavy metal se llamaba heavy metal por que Tommy Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, había perdido sus dedos en una metalúrgica donde trabajaba, la punta de sus dedos, la parte de arriba, y que por lo tanto se había conseguido una especie de dedales que le había dado su abuela para costura, y que ese sonido que generaban esos dedales chocando con las cuerdas de la guitarra eléctrica generaban el sonido heavy metal, y que por lo tanto ese es el comienzo del heavy metal: Black Sabbath, Tommy Iommi, y yo tenía entendido que Iron Man, creo que se llama la canción. Sí, bueno, en realidad el primer disco de los Black Sabbath. Lo vamos a escuchar, porque claramente lo que sí está claro es que yo no estoy escuchando la música, está sonando ahí de fondito, ¿no? Pero hay mucha gente que dice que si vos escuchás esta canción, esas guitarras distorsionadas pueden ser tomadas como la primera referencia. Yo creo que nadie, no vamos a ponernos a discutir aquí lo grandes que fueron los Beatles, pero no hace falta que les atribuyamos cosas que no hicieron. Sí está claro que y vos como músico lo sabés mejor que yo, que como que todo va surgiendo de influencia en influencia, digamos, ¿no? Por lo que podría ser, y de hecho todos los músicos asumidos de la primera generación de heavy metal se referencian en los Beatles y dicen que escuchaban a los Beatles, pero me parece como demasiado exagerado, más allá de que es un gran riff atribuirle el comienzo del heavy metal. todo es subjetivo. Entonces, algunos se lo pueden atribuir al Helter Skelter de los Beatles que escuchábamos antes, y yo caprichosamente también puedo decirte que este tema de Deep Purple podría ser ese mismo año, estamos hablando de 1968, y hay allí un riff de guitarra ya de Blackmore, en la primera formación, la Mark I de Deep Purple, que tiene Mark I, Mark II, cada formación tiene una marca, y esta es la primera que ya tenía su base sólida de Gillan, Blackmore y John Lord en los teclados. Deep Purple sí podríamos decir que es uno de los orígenes del heavy metal. Bueno, que esto ocurrió en 1968, por ejemplo. Remite a Hendrix, ¿no? También, que en aquel momento era como la guitarra a imitar. ¿Y alguien puede decir que Jimi Hendrix no influyó en ese primer disco de Black Sabbath al que oficialmente se le atribuye el comienzo del heavy metal y que ahora vamos a escuchar una de esas canciones? De bajo, y ahora va a arrancar con la guitarra de Tommy Yomi. Eso de que el heavy metal, el nombre de heavy metal nació de ahí, no sé de dónde lo sacaste, pero son de esos mitos Wikipedia que circulan allí. Pero que Tommy Yomi se cortó los dedos en una máquina y que claro. Black Sabbath podría ser la primera banda de heavy metal, también, ¿eh? Lo que sí está claro es que este disco, que tenía el nombre de la banda, de Black Sabbath, y tenía como una casa de campo allí medio de terror en la tapa, es el primer disco enteramente que uno puede definir como de otra música diferente a la que se venía haciendo, ¿no? No tenía el nombre de heavy metal, pero tiene otra densidad de esto que estamos escuchando, y todo el disco era así. Bueno, algo parecido pasó en los orígenes del heavy metal nacional, muchos años después, cerca de los primeros años de los 80, donde o fines de los 70, donde B8... se supone es la primera banda de heavy metal, pero bueno, Riff ya venía con sus riffs de rock pesado que estaban ahí al límite. Hasta Papo Blues era heavy metal en algún sentido. Bueno, más discutible que Riff, me parece. Nacho, métete, Nacho, que vos también sos músico y... Dale, métete. Yo creo que sí, entra dentro el querido Papo. Por más de que su carrera como solista haya ido para otro lado, un poco más bluesera, Riff creo que está dentro del heavy, creo yo. Hay algunas canciones de Papo Blues, de lo anterior de Papo a Riff, que si bien iba más orientado al tema del blues, hay algunas canciones claramente dejan el blues y se convierten en otra cosa y en una suerte de transición a lo que después fue Riff. Fiesta Cervezal, por ejemplo, es una de las canciones que podríamos decir que anda por ese lado. Sí, Nacho marca a los Yardbirds también como algo inicial. Bueno, lo cierto es que este disco es indiscutiblemente de 1970 la primera obra conceptual que reúne las condiciones de un antes y un después, ¿no? Después de este disco, muchas otras bandas comenzaron a meterle otros efectos a las guitarras diferentes que los que venía metiendo Hendrix, por ejemplo. Ahora después todo es subjetivo. Nosotros hace algunas semanas que nos estamos despidiendo con un tema que no sé si lo tenés ahí a mano, Nachito, de una banda que en las tapas de sus discos tenía un librito chiquito, como un sellito, un librito chiquitito, que no creo que esté en las ediciones ahora, pero en las ediciones en tiempo, un librito chiquitito que también tenía Deep Purple, que decía heavy metal y era como una mano sosteniendo un sable, ¿no? Era como un sello de heavy metal. Y tenía canciones como esta que vamos a escuchar ahora, que es el nuevo cierre de verlo. It's time to go on, until we meet again. Nos vamos yendo, Juli. Sí, no la puso Pedro la semana pasada esta canción porque yo no estaba, pero decidí. Esto sí que no es heavy metal, por favor, ¿o no? Bueno, pero eso. ¿Qué banda es? Esto es Whitesnake, de su okay. Segundo disco de 1979. Bueno, ya el glam rock tiene cosas heavy, pero tiene cosas baladescas, ¿no? Bueno, pero esta es nuestra despedida, no nuestra despedida de hoy, sino que desde hace un par de programas estamos cerrando el programa con esta canción con la que cerraba aquel disco del 79 de Whitesnake. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Juli, por la banca ahí. Ha sido un placer otra vez compartir La Retaguardia, un programa que me encanta y que disfruto mucho, ahora haciéndolo, acompañándote un rato. Gracias, Nachito Álvarez, gracias Ferte Vélez, un abrazo grande, aguante La Retaguardia. Nos encontramos a Juli, lo encuentran en... Estás muteado, o muteada, el viernes.